por la noticia. Un informativo semanal con nuestra mirada. Chocolate por la noticia. Un informativo semanal con la mirada de los chicos de la Escuela de Rosario. Informamos y nos informamos en Chocolate por la noticia. Chocolate por la noticia. En Aire Libre Radio Comunitaria. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bien, Carmela, contento porque estamos empezando una nueva edición de Chocolate por la Noticia, el único programa informativo conducido y producido por los chicos de las escuelas de Rosario. Bueno, bárbaro, yo también estoy contenta, porque ya son 6 escuelas de Rosario que están participando en este programa. En realidad, son los chicos de 6 escuelas los que nos cuentan sus noticias. El programa de hoy va a ser especial, porque vamos a hacer una especie de repaso. ¿Un repaso? Sí, siempre escuchamos una escuela por programa. Y hoy lo que vamos a hacer es compartir algunos de los informes que nos mandaron las distintas escuelas. ¡Uy, buenísimo! Entonces vamos a escuchar a los chicos de la escuela 615, la 560, la 150, la Juan Pestalozzi, la Kennedy y la Domingo Silva. ¡Exactamente! Todas las escuelas que pasaron por el programa. Ya mismo empezamos porque tenemos mucho material para hoy. Somos Carmela González e Iván Rodríguez en la conducción. Bienvenidos y bienvenidas a Chocolate por la Noticia. ¡Allá vamos! Auspicia Chocolate por la Noticia, AMSAFE Rosario. Empezamos por el principio, como debe ser. Sí. Porque para nuestro primer programa, los chicos de la escuela 615, República del Perú, sufrieron muy de cerca el tema de la gripe A. Parece que uno de los compañeros tuvo gripe y hay que aprender de eso, pero también tomarlo con humor. Adelante con el informe. Pandemia. En nuestra escuela hubo casos de gripe A. Hasta nuestras maestras la tuvieron cuando volvimos a la escuela porque ya había pasado. Un compañero pescó la gripe A. Bueno, un gran susto. Reuniones y charlas. Por fin todo pasó y estábamos estudiando la poesía, rimas y versos y metáforas. Nos tuvimos que agrupar y escribir nuestras propias poesías. El grupo de Ulises, que tuvo gripe A, escribió: la gripe A ya camina, como una medicina, malcriada y dañina, se llama porcina, rima como rima, así camina. La gente la evita como una asesina, rima como rima, sigue viva, como una poesía que contamina, rima como rima, esta poesía ya termina. Muy buena la poesía sobre la gripe, chicos. ¡Excelente! Ahora viene el turno de la escuela 150, porque ellos quieren presentarnos cómo es la escuela. Sí, parece que es muy linda, pero mejor dejemos que nos cuenten los chicos de la escuela Cristóbal Colón. ¡Los escuchamos! Les presentamos a nuestra escuela, la Colón. Es una típica escuela de barrio ubicada en la calle Pascual Rosa 866, en el barrio Chesuarte Oeste. Tiene ya sus 90 años de trayectoria barrial, con ganas y entusiasmo. Aún hoy, a pesar de sus 90 años, brindando amor, amor al trabajo, amor a nosotros los niños. Cuenta en este momento con un total de 500 chicos, entre ambos turnos, 500 niños que agradecemos poder estar en forma diaria en sus aulas. ¿Viste que se inauguró el famoso casino de Rosario? Sí, tanto que hablaron. Hasta vino Susana Jiménez. Sí, pero para que ese casino pueda estar ahí, muchos chicos tuvieron que mudarse. Y de eso se trata la encuesta que hicieron en la escuela 560, provincia de Jujuy. Claro, fue primicia de Chocolate por la Noticia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la instalación del casino? Va a ser un espectáculo. Evitar así no los entristece, porque ganaron toda la plata, porque perdieron toda la plata. Y hay gente que cuando juega se emociona tanto que se mata. Eso ya sería negativo. Va a venir gente de otros países también acá. ¿A cuál cátedra? Se van a hacer un montón de hoteles para el casino, para que se quede acá mucha gente. Yo vivo a 3 cuadras antes. Yo vivo enfrente. Ajá. Yo vivo enfrente del casino. ¿Y qué ves? Los trabajadores están trabajando todos. Y a la noche hay muchas luces. Cuando... Porque hay gente que pierde y pierde y pierde toda la plata. Toda la plata y la vida. Oh. No, no, sí, hay gente que gana, pero como vos dijiste, se tienen que retirar en el juego cuando va ganando. Y hay gente que apuesta muchas cosas, como las casas, un auto, y después lo pierde. A veces lo echan en el campo. Quedan pobres. Solo, quedan pobres. Ganan mucho con plata, todo, y ganan, y después pierden y quedan pobres. Hasta apuestan autos, casas, todo por el vicio. Y hay otras escuelas que nos quieren contar qué hacen dentro y fuera de clases. Sí, como la Juan Pestalozzi. Ellos nos resumieron en unos pocos minutos los que hacen varios grados. Chicos, los escuchamos con algunas novedades de los cursos de la escuela número 67, Juan Pestalozzi. Bueno, acá estamos con el móvil de la escuela Juan Enrique Pestalozzi. A ver, ¿qué noticias tenemos de toda la primaria? Bien, en primer grado se está organizando un paseo con la familia. Cuando vuelven a la escuela le dan un regalo a los padres. A ver, Val, ¿qué tenés de segundo? Bueno, a mí me contaron en particular que a segundo le van a dar una sorpresa, sorpresota, si hacen bien la tarea, obviamente, y si estudian y se portan bien. En tercer grado, los chicos de taller se combinan con chicos no videntes para hacer un dominó de madera. Iván, los chicos de la escuela John Kennedy también quieren contarnos algo. Tengo entendido que les encanta el patio que tienen. A ver, mejor dicho, a escuchar. Abrimos las orejas para oír a los chicos de la escuela 1078. Hola, somos chicos de la escuela John Kennedy. Queda en el barrio General Las Heras, en la zona sur de la ciudad de Rosario. La escuela ocupa la esquina de intersección de las calles Grandoli y Gutiérrez. Es tan grande que ocupa toda la manzana. Tiene 2 galerías, salones grandes y 4 patios con árboles y césped para jugar al fútbol en los recreos. Tomamos la merienda y podemos almorzar en la escuela, porque tenemos un comedor en la que preparan rica comida. Nos gustaría que en los patios haya juegos como los que hay en la plaza. Y pensamos que nosotros, los alumnos, deberíamos cuidar la limpieza de los patios, porque hay pocos porteros y a veces es difícil limpiar. Llegamos al último informe de hoy, Carmela. Sí, los bomberos visitaron la escuela Domingo Silva, en el Bajo Hondo, pero no se incendió nada. ¿Fueron para contarles cómo es el trabajo que hacen? Recordemos, ¿qué hicieron los bomberos de la escuela? Así lo cuentan los chicos de la Domingo Silva. Hace unos meses vinieron los bomberos y nos contaron qué es ser un bombero. Nos enseñaron cómo usar sus trajes, el camión y todas sus herramientas. Escuchamos qué dicen los chicos sobre esta visita. Mi nombre es Andrés Red y vamos a hacer una entrevista a Tobía Maquilla. ¿Qué te divertió de la llegada de los bomberos? Lo que me divertía es que te hacían reír y que agarraban, viste, por ahí estaban mostrando la herramienta y sacaban un hacha y por ahí estaban, dice, ay, voy a sacar mi cortadora, dice, y sacaban una máquina y dice, te iba a cortar el cuello, así te hacían reír y está re bueno estaba. Ahora estamos con Cristian Coria y vamos a hacerle la misma pregunta. Mostraron una camilla. ¿Te gustó algo de la camioneta, del carro? La sirena. ¿A qué vinieron? ¿Vinieron caminando o en el auto? Vinieron en una autobomba. ¿Cómo era? Era, no es de los unos viejos. Uno está no tan viejo, pero un camión Mercedes. Tenía arriba, tenía la escalera y tenía un pico ¿Y te divirtió eso o no? Y me encantó. Me divirtió mucho. Muchas gracias a tu día y seguimos con Chocolate por la Noticia. ¿Cómo lo hicieron laburar hoy, Sí, un montón de escuelas pasaron por el programa de hoy. Creo que fue un buen resumen. Realmente, y como hoy el programa salió bastante largo, nos vamos a apurar en la despedida. Carmela, ¿cómo era el tema del blog? Otra vez, si se perdieron el programa en aire libre, pueden conectarse a nuestro blog. Lo digo una sola vez, así que presten atención. choco-medio-noti.blogspot se deletrea B larga L O G S P O T .com. Acuérdense, los viernes a las 10 y cuarto y a las 6 de la tarde. O si no, los escuchan en el blog, donde también pueden dejar comentarios. Chicos, chicas, mamás, abuelos, abuelas, amigas mías, maestras, audiencia en general. Gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene. Chau a todos. Hasta la semana que viene. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Esto fue Chocolate por la Noticia. Esto fue Chocolate por la Noticia. El único boletín informativo conocido y producido por chicos. Chocolate por la Noticia. Con las noticias de los chicos de las escuelas primarias de Rosario. Nuestras voces se escuchan en Chocolate por la Noticia. Con nuestras voces, con nuestra mirada. Nos escuchamos en Aire Libre, Radio Comunitaria. Chocolate por la Noticia.